Bueno, con el gusto de recibirlo nuevamente, el politólogo Oscar Bottinelli de la empresa Factum, que está por allí. Los buenos días y bienvenido. La verdad que con mucho gusto, Oscar. Bueno, muchas gracias, muy amable. Buenos días a todos. Entrando en este periodo, o ya entrado en este periodo de mucho trabajo para ustedes como encuestadoras, me imagino. Bueno, digamos, sí, se acentuó un poco más, pero no es que a veces hay la falsa idea que se trabaja solo el año de elecciones. Sí, es verdad. Y más o menos es permanente. Más que nada lo que se acentúa es el impacto de los datos y consecuentemente la crispación que genera en los dirigentes políticos, más en una época que hay un cierto problema nerviosismo en gran parte de los elencos, ¿no? Sí. ¿Y te parece que es más esta vez? ¿Ves diferencias esta vez con otras elecciones, vos que tenés mucha experiencia? Bueno, no, yo creo que sí o sí. Creo que el Uruguay ha entrado en un periodo de creciente intolerancia. No empezó ahora, hubo síntomas en periodos anteriores que se fueron acentuando, pero yo diría que en estos últimos 4 años el nivel de intolerancia, quizás potenciado por el creciente juego de las redes, pero de los políticos que se expresan, muchos dirigentes políticos, como barras bravas, ¿no? Y con la menor tolerancia a cualquier cosa que la vean como negativa, ¿no? Y no solo de un bloque de gobierno-oposición, se da dentro del gobierno, entre los distintos sectores, dentro de los partidos y también dentro de la oposición, ¿no? Es decir, de Uruguay están entrando se asemeja más a países que no tiene una tradición de competitividad política que lo que había sido anteriormente, ¿no? Uh-huh. ¿Qué elementos pones para decir que ha crecido la intolerancia? ¿Incluís ahí lo de las noticias falsas? ¿Qué incluís ahí? No, fundamentalmente lo que son verdaderos operativos de aplastar cualquier comentario, análisis que pueda ser incómodo para alguien, y la realización de operativos contra dirigentes políticos, que de operativo no quiere decir que los hechos que se le atacan sean totalmente falsos. A veces, a partir de un hecho, se monta todo un operativo cuando de repente ese hecho se pueda haber sido hecho por varias personas y va dirigida contra uno. Y además, una cosa que yo marco, en la época, por ejemplo, de Pacheco, la confrontación política era muy dura, pero era dura en cuanto a incluso acusaciones que tenían que ver con modelos de país, modelos de sociedad. Aquí es los ataques de tipo personal, que afectan hasta la idea que no existe vida privada. Más aún, que importa más la vida privada de la gente que lo que se hace o deja de hacer en materia de gobierno, de administración, de legislación, ¿no? Bottinelli, buen día. Ese estilo llegó para quedarse, es como un cambio. Popularmente a veces la gente dice, nos estamos argentinizando con ese tipo de estrategias, no sé si llamarlo de esa manera. ¿Qué lectura hace de esta situación, de esta realidad? Bueno, yo diría que más que argentinizándonos, que es un poco latinoamericanizándonos o centroamericanizado, caribeño, de países que en general no tienen una larga tradición, y eso los lleva a la política muy confrontativa y sobre todo muy personalizada. A mí me parece que esto por lo menos llegó para quedarse un tiempo. No sé si mucho o poco, pero no es una cosa pasajera diciendo, bueno, en unos meses se termina o el año que viene es distinto, ¿no? Claro. Nos parece que corresponde también a cambios que se están produciendo en la sociedad, ¿no? Sí. Ahora, también es como una ventaja que tienen los partidos que, en lugar de profundizar en los temas que tendrían que estar profundizando, ¿no?, de darle sentido a la política, se quedan en esto. Yo digo siempre, es como la espumita, ¿no? Se quedan por arriba, si lo dijo acá, si lo dijo allá, pero no hablamos de los temas centrales. No se asumen siquiera compromisos, aunque sea para después no cumplirlos, pero ni siquiera eso, se queda todo por arribita. A ver, yo creo en varias cosas. La primera es que tanto a nivel de actores políticos, comunicadores, es mucho más fácil hablar si alguien hizo algo indebido, que tiene su conducta personal, que entender un poco si está bien o mal el hidrógeno verde. Sí, ¿no? Tal cual. Eso hay que estudiar. Para lo otro, ¿no?, más o menos con la experiencia de vida, aunque sea corta, sirve. Lo segundo, que en realidad, y es la obsesión nuestra desde el punto de vista analítico, es que a veces hay un quedarse en superficie sin ver que lo que dicen los actores políticos, aunque se estén hablando de lo que pueden ser banalidades, está reflejando modelos de país. Sí. Y esto es muy importante. Es muy clara las diferencias de modelos y que se dan no solo entre lo que se puede llamar el bloque oficialista, la oposición estructurada y los distintos partidos que están fuera de los dos bloques, sino dentro de los partidos se observan a veces matices que son mucho más que matices, ¿no? Y esto queda claro cuando abren la boca, es decir, no. Y a veces cuando abren la boca para decir algo banal, resulta que están expresando un modelo de país, ¿no? Botinelli, en las últimas horas se presentó por parte de Factum esta encuesta de intención de voto de cara a las próximas elecciones, teniendo en cuenta si las elecciones, por ejemplo, fueran en los próximos días. Y hay algunos datos, obviamente, muy interesantes que queremos conversar con usted. Primero que nada, preguntarle qué lectura hace en general de lo que fue esta intención de voto, este sentimiento en principio de la gente. Bueno, lo que observamos es lo siguiente. Nosotros presentamos ayer un gráfico del año 2019 para, de alguna manera, demostrar la validez de la metodología que usamos. Que presentó que a nivel de bloques, porque el 19 fue muy movido, pero cuando vemos, el movimiento es que se empieza muy fuerte en el año, o al terminar el 18, Partido de la Gente, el Partido Independiente, y luego se caen, aparece Cabildo, el Partido Colorado tiene un ascenso fulgurante y una caída, y cuando uno suma todo lo que confluyó en la coalición, resulta que de febrero a marzo a fin de octubre fue estable. Más aún, el promedio que nos da la encuesta de febrero y la de marzo da exactamente 54% de los partidos de la coalición, que es lo que obtuvieron, y 39% del frente, que es lo que obtuvieron. Y no se movieron más que algún par de puntos para arriba o para abajo cada uno. Esto es muy importante marcarlo. Y ahora, esto no quiere decir que este año sea igual, pero lo que estamos viendo es una relativa estabilidad de los comportamientos, aunque sí con un leve línea ascendente en Frente Amplio, no la que a algunos les gustaría ver, o que, bueno, aparecen de forma un poco zigzag en algunas encuestas, pero sí levemente ascendente. Hoy está claramente 4 puntos por encima de la elección pasada, y una gran caída de la suma del partido de la coalición de gobierno, que pasaron de 54 a 47, y que una parte de eso es lo que recoge el Frente Amplio, y otra, los que nosotros hemos englobado en la categoría de otros partidos, que son muy diferentes entre sí, pero que existen. Es decir, parecería que el único que ve que existe es el de Factum, ¿no? Sí, sí. lo que está revelando que hay un porcentaje de la población que es el bajo, pero es el doble que la elección pasada, que no se siente del todo reflejada en ninguno de los dos grandes bloques. Repito que los otros partidos, bueno, hay un montón, pues se han formado un montón de partidos nuevos, pero siempre pasa que cuando llega el 30 de junio no pasan la barrera mínima de 500 votos y no compiten en octubre. En las elecciones, claro. En las elecciones nacionales. Pero sí estamos viendo, nos da un 6% que todavía no lo hemos, se dice discriminar, dividido, porque sí estamos viendo mucha oscilación, como que es fuerte la existencia de esta área, oscila mucho entre los partidos, y nos parece que ahí puede haber problemas de que hay que esperar que se consolide, y no es bueno dar números hasta que no haya una mínima consolidación. Pero sí, claramente este 6% tiene, bueno, en un momento tuvo el Partido de la Gente, que ahora claramente desapareció, apareció uno que hay que ver qué magnitud tiene, que es el Partido Constitucional Ambientalista, escindido de Cabildo Abierto, Eduardo Luz, y luego tres partidos, uno que está en el Parlamento y dos que, como digo yo, pegaron en el palo y no entraron, uno ya había estado, Unidad Popular, ahora fortalecido con Unidad Popular Frente de Trabajadores, otro, el partido Gustavo Salle, digamos así, porque sí, fue el Partido Verde Animalista en la elección pasada, Partido Identidad Soberana ahora, pues un partido que absolutamente personalista, y el Partido Ecologista Radical Intransigente, el PERI, que está en el Parlamento. Y estamos viendo que estos partidos, bueno, entrarán al Parlamento, no entrarán, hay que ver cuál es la magnitud, pero claramente hay un espacio que existe, uno en una línea más, obviamente, Unidad Popular, Frente de Trabajadores, de una izquierda más clara, clásica, el Salle en una línea más protestataria, y el PERI en una línea intermedia, tanto que ha oscilado entre el gobierno y la oposición, poniendo como eje un tema que el ecologismo, ¿no? Claro, claro. Y en esto, por supuesto que el titular hoy en todos los medios es este resultado que ustedes encuentran en la encuesta, que daría que la coalición de gobierno está por encima en este momento del Frente Amplio, si las elecciones fueran ahora, ¿no? Esto es un cambio importante, digo, vinculado a los datos que ustedes tenían de antes. ¿Cuánto pesa? ¿Por qué se produce? No, los datos nuestros siempre estuvo la coalición por encima del Frente Amplio. Siempre los tuvieron. En los nuestros siempre estuvo encima. Claro. El tema es que cuando hay mediciones que tienen un volumen muy grande de indefinidos, hay que explorar dónde están esos indefinidos. Y entonces daba el Frente Amplio por encima de lo que se medía de los partidos de la coalición, que eso no quería decir que estuvieran por encima de los partidos de la coalición. Ajá. Quizás acá me quiero extender en algo que puede ser un poco teórico. Hay dos grandes corrientes. La encuesta son ciencias sociales aplicadas, como toda ciencia. Las cosas no son verdades absolutas y descansan en teorías, ¿no? Sí. La teoría respalda una ciencia. Y siempre los resultados científicos son relativos. Se preguntan cuál es la temperatura que hay hoy, uno se va a encontrar que una es el abrigo meteorológico, otra, por ejemplo, si hubiera sol, que no hay, claro, y otra es lo que se llama sensación térmica. Estamos hablando de cosas que hay un cierto consenso de que esos números tienen aparatos que lo miden. Bueno, las encuestas no son aparatos de precisión. Pero claramente hay una teoría dominante que en Uruguay, por lo menos numéricamente, que es la teoría que las elecciones son un mercado electoral. Por lo tanto, la medición se hace con un criterio como se mide un mercado y el voto es como un acto de consumo, correspondiente a la visión de una sociedad o de una concepción que nosotros le llamamos, liberal individualista. Cada individuo decide por sí el voto, con sí características comunes a nivel de edades, las generaciones, de sexo, o de territorio. E incluso se usa mucho un indicador que se llama nivel socioeconómico, que es muy bueno para los estudios de mercado, que en realidad mide la capacidad y la cultura de consumo de las personas. La tesis liberal individualista viene, se origina en Estados Unidos, aquí llega más bien de la mano de España y de la Fundación Konrad Adenauer, están bastante interrelacionados, ahí pesa mucho el mundo académico jesuítico, y nosotros tenemos una línea distinta que podemos decir que es la de la Europa Central Occidental, Francia, Italia, lo dominante en Alemania, con la exclusión de la Fundación Adenauer, que consideramos varias cosas. La primera, el voto es la expresión de una decisión política, no una cosa autónoma. Sí. La decisión política es la opción que hace una persona o un conjunto de personas de cuál es el tipo de mundo, de sociedad en que quiere vivir. A veces dicen, es muy ingenuo, ¿cómo la gente va a saber eso? Hay una cosa que es esta, si uno se explora de verdad, se toma el tiempo, el individuo que se cree que es más ignorante, porque menos leído, como se diría en un paisano, sabe lo que quiere. El problema es que ni estructura el pensamiento con una forma lógica muy dura, y a su vez le cuesta verbalizarlo, pero creer que porque alguien no sabe verbalizar le es indiferente si quiere una sociedad competitiva o una solidaria, si quiere una sociedad integrada o una sociedad más segmentada, si quiere que el Estado no se meta en nada o quiere que haya un Estado que lo proteja o lo regule o lo aplaste, se vive como sea, eso la gente lo tiene claro. Opinión tiene la gente, el asunto es si la, como vos decís, si la organiza en su pensamiento y si la presenta. Sí, yo diría, claro, pero si uno se busca que la gente lo presente, la presenta. Por eso nosotros siempre nos da un nivel muy bajo e indefinido. Claro. ¿No? Y lo otro es esto. Uno es que esto nos lleva a la definición que el voto para nosotros es estructural. Y por eso, en un país de partidos, el voto está inestable a lo largo del tiempo. Porque tiene que ver con la concepción estructural que tiene la persona respecto a cómo debe ser la sociedad. Que no es yo entro al supermercado, veo que en la góndola agarré un paquete de hierba, ¿no? Incluso sí. Hemos visto estudios que casi asimilan la fidelidad a una marca de hierba con la adhesión a un partido. Y lo otro que es muy importante, yo hablé del nivel socioeconómico. Nosotros no usamos el nivel socioeconómico, lo usamos mercado, por supuesto. Pero en política tenemos una visión, alguien dirá que son de dinosaurios, pero esto se aplica en toda Europa Occidental, que se llama clase social. Y la clase social no es solo el nivel económico de la persona. Dos personas que ganen igual pueden tener percepción de pertenecer a clases sociales distintas. La clase social tiene que ver con una cultura de qué a clase social se pertenece. Y hay comportamientos políticos dominantes que están muy asociados a la pertenencia a una clase social. Y esto determina mucho nuestros estudios. Y por otro, el entender que hay voto silencioso, y ese voto silencioso hay que explicarlo, generalmente cuando públicamente o esas expresiones políticas no se habla de ellas, o se habla muy negativamente, y quienes adhieren tienden espontáneamente a no decirla. Si uno explora más a fondo, afloran. Por ejemplo, nos llama la atención que a nosotros da un volumen muy alto para los llamados otros partidos y en colegas no aparecen, claro, ¿no? Claro. Y no existen, bueno, existen, por algo aparecen, no los inventamos. Pero además, por ejemplo, el caso Unidad Popular Frente de Trabajadores fue una fuerza política, un actor político que tuvo una importancia muy fuerte, no me atrevo a decir decisiva, puede ser una exageración, pero sí muy fuerte, en que se generase el plebiscito de la seguridad social. Entonces, si un actor político tiene esa capacidad, es porque existe, ¿no? Claro, y claro. Algún mínimo apoyo tiene que tener, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que muchas de las diferencias están en esto. Y lo otro es que, cuidado, que una cosa es cómo se da la opción entre partidos y otra cómo se da la elección presidencial cuando es en la confrontación de dos binaria. Recordemos que la elección pasada los partidos de la coalición sumaron 54 y el candidato de la coalición, la calle Pau, tuvo 49. Sí. Y el Frente Amplio sacó 39 y su candidatura 47.5. La diferencia de 15 puntos se redujo a 1.5. Sí. Entonces, esto no está prefigurando qué resultado podría haber en una opción binaria, en una opción donde sí, ahí va a influir mucho cómo quede la composición del Parlamento, ¿no? Bueno, seguimos conversando y escuchando con mucha atención al politólogo Oscar Bottinelli de Factum por este momento, ¿no?, de la campaña electoral, donde está todo el mundo lanzado ya, todos los partidos. Y queríamos pasar a partido por partido, ¿cómo los ves? Si te parece, empezando por la coalición de gobierno, los blancos que aparecen como los que están más, que tienen menos problemas, digamos, pero hoy un titular de prensa que diga que se están disputando allí quién va a encabezar la lista de diputados entre Abdala, Argimón y Ripoll, me parece una cosa, a mí no termino de cerrar eso, ¿no? La vicepresidenta Abdala, que tiene una carrera larguísima dentro del Partido Nacional y en el Estado, y Ripoll, que acaba de llegar, no sé. Vos dirás, bueno, que además se la presenta como dirigente del Partido Nacional también a Ripoll, no sé, no entiendo. Bueno, ella dirigió al Partido Nacional hace unos meses, ¿no? Sí. Pero, a ver, primero vamos a lo macro el de la coalición. Sí. La coalición tiene un problema desde el año 2018, y es el siguiente. Recordemos, a veces que cuesta ubicar, en el 2018 el Partido Nacional todavía tenía dos figuras en disputa, una más fuerte que otra, que eran la calle Pau y Larrañaga. Sí. Y ahí había una diferencia de concepciones muy grande. Larrañaga impulsaba la tesis que el Partido Nacional por sí solo no podía ganar al Frente Amplio, que tenía que hacerse una coalición. Y la calle Pau tenía una visión bipartidista. Esta es una nostalgia que tienen muchos partidos. Se ve en España con el Partido Popular y el PSOE, que es nostalgia del bipartidismo. Y que entonces lo que quería era Partido Nacional versus Frente Amplio. Esto se resuelve el 28 de mayo del 18, cuando reaparece Sanguinetti, se reúne en el Palacio Legislativo con la calle Pau y con Larrañaga, y logra que se acuerde hacer una coalición. Pero en realidad la visión de la calle Pau no es coalicionista. Y se vio a los 4 años de gobierno. Lo manejó siempre con un gobierno blanco, donde había participación de los socios, pero cada vez que un socio no estaba de acuerdo, corcoveaba y a veces con jugadas muy fuertes contra los socios que no estaban de acuerdo con lo que planteaba el presidente de la República, que logró además una hegemonía absoluta dentro del Partido Nacional. Al punto que hoy todos los ministros blancos del gabinete, absolutamente todos, pertenecen al grupo del presidente, a lo que llama Aidefresco. Sí. Para muchos, la 404 en Montevideo y en varios departamentos, la 400 en Canelones, a esa sola lista pertenecen todos los ministros blancos. Ahora bien, el Partido Nacional tiene disputas a nivel, va a tenerlas a nivel de elaborar la lista de Senado, elaborar la lista de diputados. Esto se va a dividir mucho en la elección interna, pero da la impresión que a nivel presidencial no hay demasiada competencia. Sí. Que yo diría que la duda es la vicepresidencia. El Partido Nacional tiene una tradición no escrita, no hay ningún documento, pero se forma con la praxis, que es que la fórmula es mixta, el primero y el segundo, cuando el primero le gana una forma no demasiado contundente al segundo. Así se conformaron las fórmulas en la calle Herrera Larrañaga y la calle Pau Larrañaga. Pero cuando el primero gana, duplica el segundo, para decirlo, sí, de manera un poco gruesa, El primero forma la fórmula, el grupo dominante forma la fórmula, que fue Larrañaga Abreu o la calle Power Gimón. Y bueno, acá el tema es, incluso un dirigente minoritario del Partido Nacional, que se le escapó diciendo que aspiraban a obtener el 30% para entrar en la fórmula, lo cual ya en cierto modo daban por descontado el triunfo de Delgado. Y bueno, ahí la duda es si es Delgado Raffo o Delgado otra cosa. Y la otra cosa, del aire fresco, a mí me parece que una de las figuras que se encamina hacia esa posibilidad, si Delgado duplica a Raffo, sería Susana Rodríguez. Yo creo que la incógnita por ahí, que no son incógnitas del punto de vista de orientación de gobierno ni programa de gobierno, porque cualquiera de los dos tienen cierta proximidad, ¿no? El tema es cuánto quiere el Partido Nacional a los socios. Y resulta que ayer salen unas declaraciones muy interesantes de Sebastián da Silva, que es un hombre que se puede discrepar mucho con sus métodos, su forma dura, pero que es muy transparente, que dijo que esperan que en el Partido Nacional esperan que haya una nueva composición parlamentaria que permita desmonopolizar ANCAP. Y acá está claramente yendo uno de los puntos más fuertes de discrepancia de fondo que hubo en la coalición. Estamos hablando de líos anecdóticos, discrepancia de fondo. La LUC, la Ley de Urgente Consideración, en su propuesta inicial, que surge de la Presidencia de la República, llevaba a desmonopolizar los combustibles, que de alguna manera era el minimizar ANCAP, para decirlo de alguna manera. Y eso fue frenado por los socios de la coalición, particularmente el sector Ciudadanos y también Ballistas, el Partido Colorado se opuso y Cabildo Abierto se opusieron. Y hoy en el Partido Colorado, si bien hay sectores con una postura más de libre mercado, hay sectores que tienen una visión de relativo estatismo, sí, y que no apoyarían una desmonopolización de ANCAP todavía en un futuro ni hoy, y Cabildo Abierto totalmente contrario. Sí, sí. Entonces ahí hay un eje de la coalición que no es nada menor, un Partido Nacional que busca no solo la añoranza al bipartidismo, sino que en esta coalición tiene que dejar muchas cosas que le resultan importantes por el camino, porque los socios no piensan igual sobre, por ejemplo, el papel del Estado, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, Sebastián da Silva, es lo que vos decís, es tal cual, es transparente, aunque uno no esté de acuerdo, es transparente. Ahora, juega con fuego también, ¿no? Porque los blancos solos no pueden ganar, necesitan a sus aliados. Pero hay un sueño de... Sí. La idea, además, es que los otros partidos de la coalición... hay una concepción que he visto analistas decirlo, que el Partido Colorado y Cabildo Abierto desaparecen, ¿no? Y, sí, y un poco la idea, bueno, si cada uno tiene un senador y tres diputados, no tiene más remedio que hacer lo que diga el Partido Nacional. Sí. Eso lo he visto, sí, que es un comentario que anda por ahí. La idea que esto termine casi en un cabeza a cabeza frente al Partido Nacional. Sí, recordemos, sí, que hace 5 años, mientras a nosotros nos daba el Frente Amplio con 11 puntos de ventaja sobre el Partido Nacional, estoy hablando de febrero o marzo de 2019, las otras encuestas daban, en unos casos, estoy hablando no coaliciones, sí, Frente, sí, Amplio, Partido Nacional a solas, les daba empate, o como mucho 2 puntos o 4 diferencias. Durante la mitad del periodo electoral pasado se hablaba como que la competencia era Frente Amplio y Partido Nacional cabeza a cabeza. Y esa mentalidad me parece que está presente en muchos dirigentes, sí, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que el Partido Nacional tiene más un tema externo que interno. El interno, después sí, en el nivel 2, senadores, diputados, bueno, sí, ahí claro. Va a haber competencia y eso se va a dirimir mucho el 30 de junio. Ahora, recordemos que la vicepresidente, más allá de la importancia del cargo, es una figura que no ha tenido nunca peso electoral propio. Sí, sí. Entonces, desde ese punto de vista, al no ser una figura que exprese a un sector, ser, digamos, de los número dos relevantes, bueno, le cuesta pelear un lugar. Está claro. Nos decían a nosotros, te digo, Oscar, de buena fuente, que de todas maneras la vicepresidenta ya tiene pensado su futuro y arreglado, que no va a ser acá en Uruguay, va con algún cargo afuera del país, ¿no? Bueno, eso puede ser. Que también es posible, sin duda. Ahora, lo que vemos es que el Partido Colorado está en un momento de lograr resistir. En realidad, por ahora todo indica que va a estar en una votación debajo de la anterior y puede llegar a ser la menor de su historia. Pero hay una cosa que es todavía en Uruguay, no sé si cuánto durará, puede ser infinito, pero hay una masa que se siente colorada, sí, claro. Colorada, votando al Partido Colorado, y eso no se puede despreciar. Lo que hay es un abanico de candidaturas que claramente tienen matices muy muy diferentes, unos con una impronta más de un vallismo remozado, se puede decir, y otros de un libre mercado absoluto, que es el caso de Gabriel Mugurméndez. Incluso en relación a la coalición se está observando cómo Carolina H. Inicia su candidatura oficializada en el día de ayer ante el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Colorado de una forma disruptiva, sí, diciendo vamos a ser la única candidatura colorada porque todas las demás son rosadas. Son rosadas, sí. Está cuestionando el funcionamiento, el relacionamiento del Partido Colorado en la coalición, o en la forma que se manejó en la coalición. Entonces, acá hay muchos temas en juego que no son importantes. No nos olvidemos que el Partido Colorado tiene esta situación. Está en camino a la tercera renovación. Después que se agota el periodo de liderazgo competitivo, Jorge Valle, Julio María Sanguinetti, viene el ascenso fulgurante, la aparición fulgurante de Pedro Bordaberry, y a los 6 años, transcurrió un periodo y medio, Bordaberry abandona el liderazgo partidario, sigue de senador, pero anunciando no voy a ser candidato, y el Partido Colorado queda a la deriva. Ahí es que reaparece Sanguinetti un poco para decir qué hacemos con esto, y aparece otra figura fulgurante, la Ernesto Talvi, que cumple un periplo casi de un año. En 12, 14, 15 meses aparece, tiene un éxito espectacular en las internas, va cayendo hacia octubre, y en el mes de julio del año siguiente, a 4 meses de gobierno, se retira, no del ministerio, de la política, ¿no? Sí, y se va del país. Sí. Entonces tiene el Partido Colorado el desafío de una tercera renovación con liderazgos no tan nítidos, naturales, como tuvo, por ejemplo, con Bordaberry. Y bueno, ahí tiene media docena, un poquito más de media docena de competidores, ¿no? Sí. Gabriel Guméndez, Carolina H., Tabaré Vieda, Robert Silva, Eduardo Zubía, la figura nueva de Andrés Ojeda, que aparece nada menos que el hijo Sanguinetti respaldándola, y bueno, y Humana Costa y Lara, ¿no? Claro. Entonces, ahí es un juego de como qué va a pasar hacia el futuro con el Partido Colorado. Y Cabildo Abierto, que tiene una candidatura presidencial definida, un liderazgo, yo diría, no del todo donde no hay un cuestionamiento abierto, pero claramente ha habido manifestaciones de algún sector, alguna corriente. Se han animado más a cuestionarlo, ¿no? Bueno, es una corriente que tiene, sin duda, visiones un poco distintas, ¿no? Sí. Y lo cierto es que compiten 4 corrientes, de las cuales algunas más próximas entre sí, y el 30 de junio, sin duda, y después en la elección parlamentaria, va a dirimir el peso de Cabildo Abierto. De la coalición hay otra cosa que es muy importante. Recordemos, y es muy difícil saber ahora cómo va a ocurrir, pero nos parece que el fenómeno más o menos se puede repetir. De los 12 puntos porcentuales, el 12% que tuvo el Partido Colorado, 3 de los 12, cuando llegó el balotaje, no votaron al candidato de la coalición. Votaron al candidato del Frente Amplio. Y de los 11 que tuvo Cabildo, 3 votaron al candidato del Frente Amplio. Y cuando vemos hoy el panorama, vemos que hay en electorados un poco más reducidos, que hay porcentaje muy importante de votantes de Cabildo y del Partido Colorado que no se les ve con mucho afán de votar al candidato del Partido Nacional y que incluso podrían tener más facilidad de votar al candidato del Frente Amplio, ¿no? Entonces, el panorama de la coalición nos parece que está por este lado. ¿Nos queda el Partido Independiente? Bueno, no, el Partido Independiente es un partido que se ha personalizado, a diferencia, por ejemplo, Cabildo, que nace detrás de una figura. Acá fue un partido más institucional, surge como ruptura de Nuevo Espacio, decisión de Nuevo Espacio, pero en los últimos tiempos se personalizó la figura de Mieres, que está sin discusión, y como es un partido que tiene una potencialidad de crecimiento, a nosotros nos da un 3%, 2-3 es lo estable, y no tiene figuras históricas consolidadas, que ya más bien están retirándose, va a tener una competencia interna por la configuración de las opciones parlamentarias, ¿no? Sí. Es un elemento sólido de la coalición y sobre todo, yo diría que de los partidos asociados al Partido Nacional, el que ha estado más firmemente apoyando a la calle Pou ha sido el Partido Independiente, ¿no? En ese aspecto, uno diría que es un partido de muy fuerte defensa de lo que está conduciendo Luis Lacalle Pou, ¿no? Botinelli, y bueno, acá también hay muchos oyentes que están preguntando ¿cómo se define esta interna, por ejemplo, obviamente del Frente Amplio y la continuación o no, de por ejemplo, de Vergara, que aparece, que se va, que no se va? ¿Qué lectura se hace de todo eso? Bueno, yo creo que el Frente Amplio en los últimos días quedó despejada una cosa, que es que efectivamente la fórmula presidencial la integra el primero y el segundo. Como el Frente Amplio tiene una decisión de que la fórmula es mixta desde el punto de vista de género o de sexo, y la competencia claramente se ha polarizado entre Yamandú Orsi y Carolina Cose, yo diría que el Frente Amplio definió la fórmula. Sí. Que lo que tiene que definir, que no es menor, es el orden. No es menor porque cada uno tiene una impronta diferente. Pero claramente la elección va a ir Orsi-Cose o Cose-Orsi. Y el 30 de junio lo que queda claro que lo que se define es el orden, ¿no? Claro. Ahora, yo creo que el tema Vergara es... creo que hay una visión muy simple que estoy viendo, por ejemplo, hoy... en dirigentes blancos en particular, se debilitará la moderada, eso quiere decir que el frente se debilita. Hay que tener mucho cuidado con eso de moderado, radical, derecha, izquierda, porque hay muchos ejes en el país, y no quiere decir que los que están junto con Vergara o Álvaro García o Asamblea Uruguay, si no les gusta el candidato se van al Partido Nacional. Claro. Son votantes del Frente Amplio que tienen una afinidad al Frente Amplio mucho mayor que con cualquier otro partido. Claramente Vergara no está compitiendo por ganar hoy ni posibilidad de disputar integrar la fórmula presidencial. Por lo tanto, ahí es el juego entre corrientes. Lo que es claro es que hay una corriente que será mayor o menor, que se le está llamando socialdemócrata, ellos mismos se llaman a sí mismos. Después hay una corriente muy clara encabezada por el MPP y la 609, una corriente que tiene como elemento principal a la 1001, pero a su vez agrupa en un espacio mayor a socialistas, PVP, Constanza Moreira, está ahí también Rafael Michelini, y hay diferencias. A mí, por ejemplo, me sorprende algunas expresiones en el Frente Amplio. El problema, el Frente ya tiene el problema. ¿Y qué se está discutiendo? ¿Es una selección de personal? Cuando uno oye los discursos, primero, uno lee el programa, y el programa tiene algunas cosas claras, pero por ejemplo, en materia de feminismo, en materia de diversidad, en materia de derechos humanos del pasado vigente, a mí no me queda claro en ese programa leyéndolo, si el Frente Amplio va a defender esta reforma tributaria con este tipo de concepción tributaria en favor de la entrada de grandes capitales, o va a ir a un concepto distinto de tributación respecto a lo nacional y a los impuestos que hay sobre los empleados, los asalariados, los trabajadores. Por ejemplo, eso no está en el programa. Y lo que uno observa es que hay matices importantes, o a veces no son matices, concepciones que no son totalmente coincidentes de lo que expresa Orsi y lo que expresa Cosse. Hay una línea divisoria del frente muy clara que lo marcó la reforma a la seguridad social. Yo diría, es la primera vez que el Frente Amplio, en un plebiscito que tiene este respaldo, este respaldo me refiero por el apoyo institucional, más allá que fue en votación dividida, pero el apoyo institucional del PIT-CNT, que el Frente Amplio aparezca no diciendo nos retraemos, no, dividido. Sí, con el presidente del Frente Amplio y la candidatura Orsi, la candidatura Vergara en contra, y por las otras Cosse y Lima a favor, ¿no? Sí. Bueno, esto no es solamente me gusta o no me gusta el plebiscito, no es solamente bueno, es una jugada electoral para no potenciar a esto o aquello, no, hay claramente visiones distintas de cuál es el concepto de la SAFAP, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Y eso está marcando que en el Frente Amplio hay aspectos que de alguna manera, cómo se posicione, no solo Orsi y Cosse, las distintas corrientes, porque es bastante claro dentro de lo que respalda Orsi, que también hay diferencias entre la postura del MPP y la postura de sectores a los que pueden llamarse los más moderados, ¿no? Sí. O lo que le dicen más moderado. Hay diferencias. Incluso en el tema del endeudamiento de las personas en el sistema financiero, el discurso del MPP aparece distinto al discurso, por ejemplo, de la Asamblea Uruguay o de Vergara, ¿no? De Fuerza Renovadora. Entonces, nos parece que el 30 de junio es la opción por candidaturas, pero también en qué va a pasar en las distintas corrientes o sectores va a ser muy importante para ver hacia dónde va a ir efectivamente el programa real de gobierno del Frente Amplio, ¿no? Claro. Puede haber gente que está escuchando que dice, bueno, pero se sabe que en el Frente Amplio hay distintas posiciones, siempre las hubo, por eso es un frente. Creo que la diferencia estaría en que una vez que se toma, había diferencia, se discutía mucho, y después que se tomaba una posición, iban todos con esa posición, ¿no? Ahora se ha llegado a situaciones como, por ejemplo, esta de que no se toma posición, no hay una posición sola, cada uno puede hacer lo que le parezca, pero con limitaciones. Acá nos han dicho gente que junta firmas en la calle, de militantes del Frente Amplio, que dice, yo también junto, pero no en el comité porque no nos dejan. Esas cosas, bueno, no creo que pasen sin repercusión. Sí, con los plebiscitos, a ver, hay tres plebiscitos con recolección de firmas, dos de los cuales, reconozco que el plebiscito este de, ¿cómo se llama? El de que gran impulsor de Sebastián Sartú, no hemos hecho mediciones. El de Uruguay Soberano. Uruguay Soberano, exacto. Reconozco que es una falencia nuestra, no estamos en condiciones de medir. Pero tanto el de Seguridad Social como el de endeudamiento, hay una base clara de propensión a firmar de más de la mitad de la ciudadanía. No solo del 10% que se requiere, sino de más de la mitad de la ciudadanía. Sí. Lo que creo que hay problemas de que, bueno, hay mucha desmovilización política en general y social en Uruguay, esto es notorio, la militancia ha decrecido, la gente se mueve menos, y hay problemas más de recoger esas firmas, pero no de que exista la predisposición a firmar. Yo diría que los dos plebiscitos, lo que estamos observando, con la falencia que tiene una encuesta y con la falencia que no es lo mismo medir una posibilidad hipotética, si hay plebiscito, a que el plebiscito esté y se diga, bueno, va a haber, usted vota o no vota, ¿no? Con todas estas salvedades, lo que se observa es que esos dos plebiscitos tienen una barrera que es lograr las firmas. Que lograda la firma, da la impresión que los dos triunfan, ¿no? Sí. Y que además el Frente Amplio tiene, particularmente con la Seguridad Social, un problema que una cosa es pronunciarse sobre una recolección de firmas y otra sobre cómo se vota y, entre otras cosas, cómo se ensobra. Con la hoja de votación tal va o no el sí, claro, de tal color, ¿no? Gran tema, sí. Yo creo que ese es un tema muy importante. Ahora, en realidad el Frente Amplio no ha roto la idea de que se decide y todos van detrás. En general el Frente tiene una cultura bastante fuerte de lograr los consensos y de alguna manera que, por ejemplo, el gobierno del Frente fue muy claro cómo había áreas en que el peso fundamental fue Astori, el área económica, los 15 años, y otras áreas que también tenían que ver con aspectos económicos más de tipo productivo o con tipo social, que más bien eran otros sectores, Mujica en particular, que ponían su impronta, ¿no? Uh-huh. Pero la primera vez que hay un Frente Amplio en un tema tan importante como un plebiscito no logra ponerse de acuerdo y termina, en lugar de imponer una decisión, una mayoría contra el resto, decir, bueno, juego libre, es la idea del tema, es importante la primera vez, ¿no? Sí. Y una salvedad, el Frente es un partido político desde el punto de vista estructural. Un Frente de fuerzas distintas sería, si no tiene autoridades que son elegidas por afiliados. Tiene afiliados que votan y eligen su plenario y su mesa y tienen mandato imperativo y tienen tribunal de conducta política. Eso es la estructura de un partido en la categoría politológica que nosotros manejamos, le llamamos partido de tipo complejo, pero no es una federación de partidos absolutamente independientes. Claro, esto, claro, es un tema que no hay que confundir. Claro. Tampoco es una coalición, porque una coalición es la otra, porque son partidos absolutamente independientes que ni siquiera tienen mecanismos de coordinación estable, ¿no? Sí, no tienen. Y no tienen un programa común. Tienen un punteo común para disputar la presidencia de la República y ahora se verá qué niveles de acuerdo pueden llegar. Pero estamos viendo que temas clave para el país, estoy hablando de los temas de inmediato, temas de futuro, como ANCAP y UTE, hay diferencias de fondo en la coalición. Sí. ¿No? Esta política de UTE, que se puede llamar de cierta privatización de la energía en grandes consumidores, para grandes consumidores, ha levantado una oposición feroz del director de Cabildo Abierto, ¿no? Sí. Lo cual está de alguna manera es coherente con la postura que tiene ANCAP. El Partido Colorado ahí no queda claro, pero notoriamente esta es una diferencia en la coalición que no es episódica, ¿no? ¿Qué papel le dan al Estado y a las empresas públicas? Sin duda, el Partido Colorado tiene una candidatura como Orgún Méndez, que su conducción de Antel ha sido una conducción en favor de abrir el mercado, de abrir a la participación de grandes empresas privadas. No es la postura de todo el Partido Colorado, ¿no? Entonces, estamos viendo que ahí sí hay temas de fondo a dirimir, ¿no? Bien. Nos estamos quedando ya sin tiempo. Hay algunos mensajes de los oyentes. Acá el doctor Chiflet dice que me disculpe el entrevistado, pero esta sociedad está siendo moldeada y educada hacia determinadas metas para algunos sectores sociales y moldeada y educada en otros sectores sociales para otras metas. No se inculca pensamiento crítico, visión de futuro, solo vivir el día, no te metas, etcétera. Se logra bajar y bajar las expectativas de la gente y por eso los resultados electorales. Dice Chiflet, que además al final dice, ¿pueden preguntar si se hizo una encuesta sobre Palestina? Es lo que está planteando el doctor Chiflet. Sí, el contador Luis Freda también preguntaba. Bueno, si me permitís, sí, para contestar no, esto, que me resulta muy importante. Sí. Primero, no sé por qué piden perdón a los entrevistados. Claro. Realmente está diciendo más o menos lo mismo que dije yo al empezar. Exactamente. ¿No? Es decir, hay una división de clases sociales, por eso nosotros insistimos que nuestro punto de análisis parte de la existencia de clases sociales, que tiene que ver con cultura de clase, y esas culturas de clase expresan distintas culturas de visión del país, ¿no? Y efectivamente esa confrontación se está dando en medio de una hegemonía comunicacional de medios tradicionales hacia una visión de un país competitivo, digamos, donde claro. Lo que importa es la competitividad y por lo tanto una sociedad más individualista. En ese sentido, creo que lo que el doctor Chifflé expresa es el desarrollo de lo mismo que nosotros dijimos, no hay matices muy ahí, bien, ¿no? Muy bien. ¿Y encuesta por Palestina no hubo? Tema es el siguiente. Acá han cambiado los métodos de encuesta por muchas razones. Una, que la encuesta que a nosotros nos gusta más, que es puerta a puerta, tiene muchas dificultades de realización, barrios que no se pueden entrar, barrios que cerrados, edificios que no dejan entrar, otros que son muy peligrosos, pero además un problema financiero. Entonces, mientras antes hacíamos una batería inmensa de preguntas en cada encuesta, hoy nos tenemos que centrar en los temas que estamos tratando, y en general la mayoría de temas que nos importa mucho, que tienen que ver con el mundo y temas internacionales, no tenemos capacidad de explorarlo. Realmente es una pérdida. Sí, flor de tema que también. Sí, el tema es que no da la posibilidad, es una lástima, ¿no? Sí. A ver, otra más. Sí, cumplimos con otro de los mensajes, el contador Luis Freda. Dice, buenas, una consulta respecto al análisis de Botinelli, que es excelente. Como siempre, ¿cómo puede hacer el Frente Amplio para mantener la unidad? ¿No es cada vez más complicado? Dice el contador. No, yo creo que el Frente no tiene problemas de unidad, en el sentido de que el Frente tiene reglas de juego que le han funcionado y que tiene hay una masa muy grande de personas Frente Amplistas que no penalizan al que quiera romper. El tema del Frente, creo que es que esto, la verdad que lo tenía que haber dicho, está culminando un proceso que se inició la elección pasada, que es la primera gran renovación generacional del Frente Amplio. De alguna manera el Frente Amplio estuvo dominado por una generación fundacional del Frente o de la salida de la dictadura. Y esta generación ha agotado su peso, la muerte de Vázquez, la muerte de Astor, y bueno, anteriormente obviamente la de Seregni, un Mujica que ya pasa más a cuarteles de invierno, aunque tiene una presencia fuerte siempre, está generando... mientras la elección pasada se veía que se elegían candidatos presidenciales, ahora lo que se está viendo es que se están eligiendo, y no solo a nivel de candidatos presidenciales, sino en conjunto, nuevos elencos de conducción política del Frente Amplio. El desafío que tiene el Frente Amplio es qué pasa con esta renovación, que va a tener un papel muy importante, sea en el gobierno, sea en la oposición, en los próximos 5 años, porque ya es un frente que va a tener nueva gente en una sociedad que es distinta a la sociedad que teníamos hace 10, 15 o 20 años. ¿No? Bien. Oscar, te agradecemos muchísimo por este análisis. Esperamos retomar ya más periódicamente y, quedamos como siempre a las órdenes. Cómo no, muchas gracias. Oscar Botinelli, entonces, de Factum, estuvo con la 36.